es. La pasión nace en el alma y brota en la piel. Tócame, solo el deseo te hará mujer. El temor junto a la ropa caerá a tus pies. Con su grito de amor me pone en celo tu timidez. Corazón, yo quiero ser tu primera vez. El temblor, los viejos miedos de la niñez. Tómame, que la ternura sabrá qué hacer. Pecado de ilusión, perdona el cielo tu desnudez. El dolor entre las ramas va a florecer. Bésame, siento tu aliento quemándome. Otra vez hasta quemarse todo mi ser. Pero no tardes más, que el fuego es humo al amanecer. Ay, amor, al rojo vivo tengo la piel. Pues sabe Dios que uno se entrega una sola vez. Tiéndete, deja las manos, tejer la red. Que el amor nos lleve adentro a buscar la miel. Como un panal de luz desnuda al alba te acostaré. Bajo el sol, no sobre el goce, sobre la piel. Te bebí, pero en la boca quedó la sed. Volveré, siento tus pasos buscándome. Bracito sin color que en el rescoldo se vuelve a arder. Volaré quemado y libre como un papel. Bésame, siento tu aliento quemándome. Otra vez hasta quemarse todo mi ser.